Saludamos como siempre a todos y todas que están listos y dispuestos para disfrutar del buen rock en este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, donde como siempre estaremos acompañados de diversos grupos en variados estilos para disfrutar de aproximadamente una hora de buena música. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas les damos la más cordial de las bienvenidas y los invitamos a disfrutar de este nuevo programa. Solo necesitamos 30 segundos antes para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy escuchando una banda histórica del punk rock y del rock alternativo formada en el año 1979 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. The Replacement, agrupación que se disolvió en el año 1991, aunque se volvió a reunir en el año 2012 hasta el año 2015. Esta agrupación cuenta con 9 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de uno de sus mejores álbumes, Team, de 1985, trabajo que fue grabado por Paul Westerberg en guitarra, piano y voz, Chris Marsh en batería y coros, Bob Stinson en guitarra y Tommy Stinson en bajo. De este trabajo hoy vamos a programar el tema Bastard of Young. Y luego seguimos con una banda de death metal formada en Monterrey, Nuevo León, México, Spit on Your Grave, integrada actualmente por Elizabeth Castillo en bajo, Caro Saturni en guitarra, Nicolás Garza en batería y Marlene Muñoz en voz. Esta agrupación cuenta con 3 discos de estudio y nosotros vamos a programar hoy algo de su segundo disco, The Night of Woman Rides, del año 2018, el tema Afrodita. Entonces iniciamos este nuevo programa de Paraíso Infernal con 2 subgéneros del rock. Primero, todo el punk de The Replacement y su tema Bastard of Young de su disco Team de 1985. Y luego el death metal mexicano con Speed of Your Grave de su disco The Night of Woman Ride del 2018. Programamos la canción Afrodita. You waited on the skill. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a seguir disfrutando del rock latinoamericano con una banda proveniente de Buenos Aires, Argentina, fundada en 1988 por el gran Ricardo Iorio, considerado como una de las agrupaciones más notorias del heavy metal y thrash metal de ese país y de Latinoamérica. Me refiero a los míticos Hermética, banda que se disolvió en el año 1994. Hermética cuenta con 3 discos de estudio y nosotros hoy vamos a seleccionar un tema de su segunda producción, Ácido Argentino, de 1991, el tema que vamos a escuchar, La Revancha de América. La formación que grabó este disco fue con Claudio O'Connor en voz, Antonio Romando en guitarra, Ricardo Iorio en bajo y Claudio Strunz en batería. Y seguimos en el estilo thrash metal con una tremenda banda, Testament, pilar de este estilo, formada en Berkeley, California, Estados Unidos, en 1983 y que a la fecha cuenta ya con 12 álbumes de estudio. Actualmente la banda está integrada por Eric Peterson en guitarra rítmica y coros, Jack Billy en voz, Alex Skolnick en guitarra solista, Steve DiGiglorio en bajo y Chris Dovas en batería. De esta gran agrupación vamos a programar el tema The Haunting del disco The Legacy, su primer trabajo de estudio lanzado al mercado en 1987. Vamos entonces a escuchar primero un grande del heavy metal y thrash metal de Latinoamérica, los argentinos de Hermética y su tema La Revancha de América del disco Ácido Argentino de 1991, y luego otro gigante del thrash metal mundial, Testament, y su tema The Haunting del disco The Legacy de 1987. We'll be right back. Continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a programar a una banda de thrash metal formada en el año 1987 en la ciudad de Nueva York. Me refiero a Demolition Hammer, la que actualmente está integrada por Steve Reynolds en bajo y voz, James Reilly en guitarra y coros, Derek Sikes en guitarra y coros y Angel Cote en batería. Esta histórica banda cuenta a su haber con tres discos de estudio. El primero, Torture in Existence, lanzado al mercado en agosto de 1990 en Europa y en febrero de 1991 en Estados Unidos, y del cual hoy vamos a programar el tema Hidrofobia. Y luego programamos el Power Metal de Windrose, agrupación italiana formada en el año 2009 en la localidad de Pisa, Toscana. Este grupo desarrolla una combinación de power metal con folk metal, acompañado de orquestación y armonías vocales, con temas líricos inspirados en obras como la de J.R.R. Tolkien, desde donde han sacado su estética de enanos, llamando a sí mismos como los enanos del heavy metal. Debido a esto, el sonido de la banda es en ocasiones catalogado como death metal. Actualmente está integrada por Francesco Cavalieri en voz principal, Claudio Falcosini en guitarra y coros, Cristiano Bertocci en bajo y coros, Federico Meranda en teclados y Federico Gatti en batería, contando la fecha con 5 discos de estudio, el último editado en el año 2002 bajo el nombre de Warfront, y del cual vamos a escuchar la canción Together We Rise. Ya seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos a escuchar primero todo el thrash metal de Demolition Hammer, una banda histórica, y su tema Hidrofobia del disco Torture Existence de 1990. Y luego todo el power metal de Windrose de su disco Warfront del año 2022. Vamos a escuchar el tema Together We Rise. Violated mental silence, staring at your wounds, mothering your no attack, genetic. buenos y potentes temas los que acabamos de escuchar, y vamos a seguir en esa misma línea con Septic Flesh, banda griega de death metal sinfónico con influencias de doom metal y metal gótico, formada en Atenas, Ática, en 1990 e integrada actualmente por Sotiris Ballenas en guitarra y voz, Spirit Seth Antonio en voz gutural y bajo, Christos Antonio en guitarra y orquestación y Keren Krimi Lesner en batería. La banda cuenta con 11 discos de estudio y nosotros vamos a seleccionar un tema de su séptimo trabajo, Comunión, lanzado al mercado el 17 de marzo del año 2008 y del cual vamos a programar la canción Lovecraft Dead. Y luego seguimos con una banda pionera del doom metal, originaria de Maryland, Estados Unidos, formada en 1976, The Obsessed, siendo una influencia para las demás bandas, integrada actualmente por Scott Wino Weinreich en voz y guitarra, Brian Constantino en batería y Brian Wendy White en bajo. Cuentan en la actualidad con 5 discos de estudio y el último fue lanzado en febrero de este año 2024 con el título de Gilden Sorrow, y del cual ya vamos a escuchar un tema, precisamente el que da nombre al álbum, Gilden Sorrow. Vamos entonces a escuchar a continuación primero Septic Flesh y su tema Lovecraft Dead, que es parte de su disco Comunión del año 2008, y luego vamos a escuchar a los maestros del doom metal, The Obsessed, de su último disco de estudio lanzado al mercado en febrero del año 2024, titulado Gilden Sorrow. Vamos a escuchar la canción que da nombre al disco, Gilden Sorrow. Yeah. Continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar algo de heavy metal y hard rock australiano, todo en una banda. System Thrashed, banda formada en el año 2012 en la localidad de Brisbane, Queensland, integrada por Rod Crowley en bajo, James en guitarra y voz y Mauricio Galicia en batería. Esta agrupación tiene a su haber 6 discos de estudio. El primero de ellos fue lanzado al mercado en el año 2014 con el nombre de Warrior, y del cual vamos a programar el tema Back From Hell. Y luego seguimos con algo más clásico, con los maestros de Mercyful Fate, banda danesa de heavy metal formada en Copenhague en 1981 por el vocalista King Diamond y el guitarrista Ham Sherman. Una banda que, si bien es cierto, ha tenido varias separaciones, el año 2019 retomó su trabajo hasta la fecha, integrada actualmente por los incombustibles y únicos miembros originales, King Diamond en voz y teclados y Ham Sherman en guitarra. Además, junto a ellos está Bertram T. Holm en batería, Mike Wett en guitarra y Becky Baldin en bajo. La banda cuenta con 7 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su álbum debut, Melissa, de 1983, y que dejó a la banda en lo más alto dentro de las agrupaciones del género, y del cual hemos seleccionado el tema Into the Coven. Bien, vamos entonces con la penúltima parte del programa de hoy. Vamos a escuchar primero a System Thrashed y su tema Back From Hell del disco Warrior del año 2014, y luego vamos a escuchar una banda clásica, Mercyful Fate, de su disco histórico Melissa de 1983. Vamos a programar la canción Into the Coven. Yeah. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos con los dos últimos temas, les recordamos que pueden escuchar un nuevo capítulo de Paraíso Infernal todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central, y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM, como también a quienes nos escuchan a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Mientras que los viernes llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país, pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts, y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está en este formato, es decir, permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Además, ojo, también en el buscador puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas del programa. Así que un fuerte abrazo y un saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Además, avanzamos un día. Los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenanoticias.cl en formato de podcast. Este formato que permite que lo escuches en el momento o lo descargues y lo escuches cuando tú quieras. Así que un saludo también a todos los rockeros en la región de los ríos que nos escuchan a través de riobuenanoticias.cl todos los sábados. Y la semana culmina disfrutando del buen rock en Radio Despierta FM de Llanquihue, ya que todos los domingos a partir de las 21 horas puedes escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal en la 107.7 del dial, como también en su señal online despiertafm.cl. Puedes disfrutar de su programación, que está muy buena, y también todos los domingos a partir de las 21 horas disfrutar del buen rock a través de Paraíso Infernal. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de la 107.7 del dial, Radio Despierta FM de Llanquihue, todos los domingos a partir de las 21 horas. Y de paso les recuerdo también que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente. Y nosotros nos vamos a despedir disfrutando de los dos últimos temas. Primero vamos a programar a una banda formada en 1988 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, cuya formación original fue con Billy Graziadi en guitarra y voz, Evan Seinfeld en bajo y voz, Bobby Humble en guitarra y Anthony Meo en batería. Esta agrupación cuenta con 11 discos de estudio y nosotros vamos a programar un tema de su segundo disco de estudio, Urban Discipline, de 1992, la canción Man With a Promise. Y cerramos con unos monstruos, uno de los cuatro grandes a nivel mundial de thrash metal, Megadeth, agrupación que recordemos fue formada en 1983 por el gran David Mustaine, después de que fuera expulsado de Metallica, y que se ha mantenido lo más grande del thrash metal. De esta agrupación vamos a escuchar un temazo, un clásico a esta altura, Symphony of Destruction, del discazo Counting to Extinction, su quinto trabajo de estudio publicado un 14 de julio de 1992. Ya, gente, nos vamos con buenísima música, con dos temas y con dos bandas clásicas. Vamos a escuchar primero a Biohazard de su disco Urban Discipline de 1992, el tema Man With a Promise, y luego un clásico de clásico junto a Megadeth del disco Counting to Extinction de 1992, un verdadero clásico, Symphony of Destruction. Con este temazo nos despedimos, gente. Como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.